toda la cumbia, papá. Vámonos, Ricky. Y suenan las cumbias editadas de DJ Jackson. Bailando la loquistencha, la loquistencha, la loquistencha, la loquistencha. Es lo nuevo, nuevo pa' que baile la cumbia. Cumbia con huerpa, con huerpa, con huerpa. Cumbia de la tencha que ya vienes bailando. Cumbia con huerpa, con huerpa, con huerpa. Tírate un pasito pa' adelante y para atrás. Pa' adelante y para atrás, pa' adelante y para atrás. Con la loquistencha tú lo vas a bailar. Tú lo vas a bailar, tú lo vas a bailar. Vienes bailando. Cumbia con huerpa, con huerpa, con huerpa. Tírate un pasito pa' adelante y para atrás. Pa' adelante y para atrás, pa' adelante y para atrás. Con la loquistencha tú lo vas a bailar. Tú lo vas a bailar, tú lo vas a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Editadas de DJ Epson.